Hola, te saludamos, Mariel. Nos escuchás del otro lado. Hola, ¿cómo estás, Gastón? Qué lindo que nos convocaron. Sí, tenemos muchas cosas que hablarles. Muy bien, Mariel, te saludamos. Te agradecemos primero por estar disponible unos minutos para dialogar con nosotros desde la radio y después para también comunicar a todos aquellos que te están escuchando del otro lado. Estábamos contando que el Centro Acompañarte de Cañuelas trabaja en la ciudad y también a sus alrededores. Contanos un poco cuáles fueron las actividades que estuvieron realizando y que terminaron y cuáles se están gestando nuevamente. Sí, realmente, mira, nosotros creemos que ustedes son un poco los padrinos también de nuestro centro, ¿no? Porque en todas las actividades que hemos hecho, ustedes han estado y han compartido con nosotros. Nosotros hace muy poquito, el 7 de febrero, terminamos el primer curso de 6 meses, donde nosotros lo llamamos de abordaje, estrategia y comunicación. Hablábamos de TGD, de TEA, también de trastornos congénitos y adquiridos, que era, bueno, o sea, dentro de lo que es el abordaje se trabaja de la misma manera. Empezamos a convocar gente y lo que nosotros, bueno, obviamente tratamos es de capacitar a aquella persona que está trabajando con personas con trastornos. En este caso fueron AT, psicólogo social, cuidadores, asistentes, y bueno, realmente fue muy lindo porque terminaron 10 personas capacitándose, ya eran profesionales, bueno, se capacitaron dentro de lo que es el TGD, y realmente fue muy lindo. Pero no nos quedamos ahí, porque obviamente al compartir y darse cuenta, bueno, la importancia que tiene esto, estamos hablando de abordaje, estamos hablando de cómo tratar, de cómo ayudar, de cómo acompañar correctamente dentro de esta patología, ¿no? Y después hablábamos de estrategias, que eso es una competencia muy buena cuando el profesional, el AT, puede estar desenvolviéndose de una manera práctica. También hablábamos de comunicación, dándole las herramientas necesarias para poder comunicarse con el paciente. Así que bueno, fue muy lindo, la apertura fue tremenda. Al subirlas a las redes sociales empezaron la gente a querer, nos convocaron para volver a hacer otro curso, y bueno, acá en Cañuelas abrimos 2 más. Así que abrimos uno los jueves en la misma sede que nos presta UOMA, que realmente estamos muy felices por eso, los jueves y los sábados. Ahora este sábado que viene abrimos el sábado a la mañana una cursada nueva, ya te digo, con gente que se suma por la necesidad que ven de muchas veces tener muchos casos y no saber cómo trabajarlos. Así que nada, estamos verdaderamente felices, tenemos ya la tercer cursada de este curso, que se llama Abordaje, Estrategias y Comunicación. Uh-huh. Y estas capacitaciones, estos abordajes, relacionan a esta gente que está dispuesta a capacitarse y con qué se van a encontrar, cuáles son las expectativas, no solamente durante los cursos, sino una vez finalizados los cursos. ¿Para qué se prepara esta gente? ¿Con qué ciudadanos, ya sea niños o adolescentes, se van a encontrar y cuáles son las particularidades con las que se deben preparar? Mira, nosotros dentro de este curso, obviamente son 6 meses, dentro de este curso también le estamos dando a los alumnos la posibilidad de encontrarse realmente a ellos como una profesión, ¿no? Porque muchas veces dicen, sí, yo hice el curso de acompañante, yo tengo 1 año, 2 años de psicólogo social, pero realmente no sé si esto es para mí. Dentro de lo que vos vas estudiando, dentro de lo que es patología, también vas estudiando el acompañamiento como es con niños, con adolescentes y adultos, y muchos de ellos han decidido ya tomar la rama de trabajar con niños, con TGD, o otros con adultos, porque realmente, bueno, se sienten mucho más cómodos, tienen mejor empatía, mejor llegada al adulto. Así que realmente ha sido muy lindo porque no solamente ha sido a nivel de capacitación, sino también a nivel profesional de poder encontrar un rol, ¿no? Un rol más específico. No nos quedamos solamente con eso, sino que esto llega a los docentes, llega a la familia, llega a los barrios. Hemos hecho charlas informativas sobre TGD, a través de mis propios alumnos, ¿no? Ellos dicen, mirá, podemos ir al barrio a dar una charla informativa, y bueno, nos vamos todos el grupete, nos vamos todos para allá a hacerlo, y así lo hicimos en el kilómetro 40, hicimos una charla informativa para padres, también en el kilómetro 26 hicimos una charla informativa para docentes y estudiantes de psicología social. Allá se van a abrir nuevos cursos también. El tema está en que obviamente no estoy sola, yo tengo un grupo, tengo un hoy, ¿no? El primer grupo que salió de abordaje, hicimos un grupo para poder seguir trabajando, ¿no? El grupo se va a seguir capacitando, y ese grupo son 10 personas que han decidido empezar a impartir lo mismo que ellos aprendieron. Así que bueno, imagínate que es todo un enlace tremendo, una cadena tremenda que se hace, la gente está muy contenta, la familia está muy contenta porque se encuentran con profesionales que saben de trabajar y saben de qué hablamos, la gente misma que está dentro de los cursos quiere seguir capacitándose, así que bueno, estamos contentos y a la expectativa de seguir creciendo. Tenemos charlas informativas en el barrio de Los Aromos el viernes 3 de abril. También tenemos ahora en marzo jueves 12 de marzo tenemos una charla informativa en Uribe. Así que nada, estamos a full, vas a tener un montón de noticias, no sé qué más decirte. Bien, bueno, recién nombrabas a las familias. Las familias, estos cursos, esta capacitación está destinada para aquellas familias que lo necesitan. ¿Cuáles son las familias que necesitan estos profesionales? Familias que se relacionan con niños, con las patologías del autismo. Contanos un poco qué es lo que las familias van a encontrar o cuál es la importancia de dirigirse hacia las problemáticas quizás de la salud de las familias, estas patologías que se relacionan al autismo. ¿Cuáles son también estas familias que deben tener en cuenta? ¿Cuáles son los alertas? Sí, mira, como prioridad la familia necesita, después de tener estas alertas que vos contás, las alertas son aquellas cosas, aquellas conductas que al año y medio los niños normalmente empiezan a mostrar. Esas señales de alerta que son el deja de hablar, hace una actitud como de sordo, no juega correctamente con sus juguetes, hace una extensión desde tu mano para tomar cosas, hay bueno, el hecho de los berrinches, el hecho de las crisis, muchas cosas que bueno, se pueden ver en esas señales de alerta, y que también hay una seguidilla de cosas que tendrían que hacer las familias y que muchas veces no hay quien los guíe, quien les diga cómo hacerlo. Entonces estos cursos capacita a la gente a poder saber qué se hace después de encontrarte con una criatura que tiene estas señales, una familia que, bueno, obviamente no sabe a dónde ir. Entonces tenemos dentro del curso, una de las capacitaciones es los primeros 100 días después del diagnóstico. Entonces, no solamente el profesional, sino la familia es informada a qué se hace después de tener esas señales o encontrarse con esas conductas nuestros niños. Así que bueno, obviamente también esto nace desde la familia. Imagínate que nosotros somos parte de la ONG Acompañarte Cañuelas, el centro Acompañarte salió de ahí con el fin ese, el fin era que las familias estuvieran contenidas, que las familias encontraran profesionales que supieran trabajar con nuestros niños, y bueno, se ha extendido de una manera increíble. Bien. Así que bueno, sí, es importantísimo que el profesional esté preparado, porque obviamente esto es lo que las familias buscan, quien los pueda atender y que lo haga bien. Bien, bueno, Mariel, recordanos, pasamos en blanco, ¿en dónde se debe dirigir la gente interesada, tanto para asesoramiento, para información, conocimiento de los temas y tanto también para las capacitaciones? ¿Dónde? ¿En qué horarios? Mira, a través de las redes, nosotros tenemos un Face que es Acompañamiento Especializado TGD ITEA Cañuelas. Acompañamiento Especializado TGD ITEA es el Face del grupo, ¿no? A través del Facebook ustedes pueden ver información que nosotros vamos subiendo, cartelitos de bueno dónde nos capacitamos y fechas, horarios de reuniones. También al número 11 58 38 28 96, es el número del centro donde ustedes pueden llamar y pueden bueno preguntar por los cursos. De otra manera, si lo quieren hacer personalmente, también a donde estamos dictando los cursos, los jueves de 5 a 8 en UOMA, en Independencia y Alem, y los sábados de 10 de la mañana a 12. Vamos a estar ahí dando los cursos, la gente se puede acercar y bueno, preguntar obviamente de qué se trata y cuáles son las materias y cómo, bueno, todo lo demás, ¿no? Muy bien, Mariel. Bueno, te agradecemos por el tiempo, por la información y por compartir esta actividad, este conocimiento, este aprendizaje y estas capacitaciones que de tu parte compartís con otras, con otros ciudadanos que están interesados en lo que es el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento terapéutico a las familias y enteras y, bueno, en este caso para Cañuelas y sus alrededores, como bien vos dijiste. Muchas gracias, Gastón. Gracias por confiar en nosotros, por estar compartiendo estas cosas tan lindas, porque realmente, bueno, lo hacemos para Cañuelas, somos gente de Cañuelas, creemos que realmente entre todos podemos hacerlo y creo que, bueno, es la mejor forma de poder llevar algo a la familia es preparándonos. Bueno, Así que, gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta luego y seguimos en contacto. Dale, Gastón. Hasta luego.